movimiento de máquina aleatoria. Malar es un brebaje alternativo de monotonía minimalismo, de monotonía minimalismo, de monotonía minimalismo. Y ahora es silencio, y ahora es ruido. Malar es un amasijo de pequeñas cosas de un enorme tamaño, agua estanca muerta en papel de regalo. Murmullos, dolor y un sonido dentado. Todo me recuerda a malaria. Una pecera en cada rincón de las calles afueras. Malaria te regala un sorbo de la ruta que señalaste. Es de piedra en tu regalo. Entierra el agua donde no hay arena. Y rompe el mapa cuando las calles desaparecen. Despierta siempre donde no debe. Su casa es un cómodo azotea atado al mar. Malar es la resurrección de una quimera. Un pozo de cielo seco. Malar es el destino de acciones. Malar es la acción de definirse. Malar es el arte entre sus ideas. Historias inconclusas de sinfonías pop. Los juegos, la vida.